los que no activen el despertar de la consciencia, los que no conciban su espíritu en la entrada del 2014 grados en los próximos 200 años, no significa que quedarán fuera de la trascendencia energética, estos seres continuarán adelante y tendrán los 7000 años del alineamiento cósmico y toda la información necesaria a su disposición para lograrlo. Si no lo ganan por propio merecimiento, entonces, o sus energías, pensamientos, alma, servirán para alimentar el cerebro del Yeti, ayudándolo a evolucionar, o serán eliminados por el vórtice Konosur y mandados a realidades inferiores como Alfa Nova y Eviares, para que la criatura que se encuentra en esos lugares pueda también evolucionar y continuar su camino cósmico. Si el deseo creador es auténtico dentro de ustedes y va acompañado de la renuncia, entonces habrán logrado su meta. Porque es el espíritu el que prevalecerá, ya que se desprenderá de todas las necesidades materiales, superfluas e inútiles que las emociones del ego les exigió, en todos los tiempos. 27. ¿Qué tipo de amor es el que necesitamos aprender para poder trascender? Todo lo existente en el universo se basa en la trilogía. Es inútil querer separar e independizar la fuente inagotable del sentimiento que une, modifica, transforma y vence cualquier obstáculo en la perfección cósmica. El amor es la fuente inagotable del saber y del sentimiento cósmico, sentimiento que existe en la herencia espiritual grabada en los genes ancestrales del ser uno, los cuales conservan la plenitud y la omnipotencia de todo lo que fue creado por la mente universal, el creador de todo lo existente. El amor ustedes lo entienden de mil maneras y de mil formas, por esta razón existe tanta confusión, unos lo ensalzan como el sentimiento más puro y otros lo degradan en conflictos emocionales y en bajas pasiones. Porque el amor ha sido tema de mil controversias, de mil explicaciones. Porque el hombre no lo llega a entender en su plenitud. ¿Cuál es el motivo por el cual el amor es comprendido por el hombre en diferentes niveles, produciendo grandes obras y ejemplos, que ensalzan la grandeza del espíritu y por otro lado genera guerras y asesinatos en nombre de este sentimiento sublime? Para entender al amor ustedes deberán pronunciar estas palabras. Estoy apasionado, a cuerpo material. Estoy enamorado, a cuerpo psíquico. Estoy amando, cuerpo mental.